Mi nombre es Manuel Felipe. La voz es un sonido histórico, dado a los vivos para cargar la realidad auditiva. Mejor dicho, la realidad, la que percibimos y la que no.